Concentración frente al CIE en Zona Franca, el domingo 6 de junio a las 4 y media. CIE, Centro de Internamiento para Extranjeros. Los CIE son uno de los tantos instrumentos de opresión racista por parte del Estado, una herramienta de la máquina de expulsión, que empieza con las redadas racistas, luego la instancia en el CIE y por último la deportación y expulsión a sus países de origen. CIES, cárceles racistas, cárceles de tortura, aislamiento y dominación. Visibilicemos la realidad del CIE, mostrar nuestra solidaridad con las luchas de resistencia por parte de los retenidos en los CIEs. Estamos contra las fronteras internas y externas. Estamos en contra del control social. Luchamos por la libre circulación de las personas. Desmontemos las vallas del racismo. Recuerda, domingo 6 de junio a las 4 y media, concentración en frente del CIE, más concierto de hip hop, para llegar desde Plaza España, bus 109, parada calle E. Salida desde el Spy Uber a las 3 y media, en la calle Violan de Hungría, número 71, Metro Badal o Plaza Besant, línea 5. E como resultado está trazendo sofrimento, amargura e angústia está deixando farto vida. Tem uns que te resistem e outros que te suicida. Se não luta com fé e com nossa força de vontade, não tem que te conseguir atingir nossa capacidade. Desmontemos as vallas del racismo. Mas basta não ter fé, não toda tu não está melhor. Vida tem altos e baixos, não tem que saber combate. Fé nos arma, nunca pode deixar par. Vida tem altos e baixos, não tem que saber combate. Fé nos arma, nunca pode deixar para vida, tem altos e baixos, não tem que saber combate. Fé nos arma, nunca pode deixar para vida, tem altos e baixos, não tem que saber combate. Acampada a resistències, trobada antiindustrial en defensa del territori. Del 6 al 12 de juliol, a algun lloc de la província de Girona. Es tracta de recuperar certes formes de fer que fins fa no tant eren habituals i que en la societat actual, basada en la individualització, el consum, la tecnologia i la dependència, estem perdent. Conèixer-nos entre nosaltres, compartir eines i experiències, fomentar la coordinació, recuperar coneixements, promoure el debat i la reflexió col·lectiva. Tot això des d'una òptica antiindustrial i anticapitalista. La proposta d'aquesta trobada és contribuir a l'extensió de la crítica i la lluita antiindustrial i ajudar a articular i visibilitzar la lluita de defensa del territori davant del capitalisme. Convoquem a totes les persones que se sentin afins i interessades a la proposta. Estem oberts a la presentació de propostes i activitats que s'inscriguin en l'àmbit de la lluita antiindustrial. Per més informació consulteu acampadaderesistencies.blogspot.com o escriviu a acampadaderesistencies@gmail.com. Ven y apuesta por la libertad. Sábado 29 de mayo. Sin permiso de las autoridades. Y si el Infosurpa lo permite, en el TCO La Forza. El acontecimiento del año. El Gran Cirque de la Boxa. Desde las 7 de la tarde, charla antirrepresiva. Sobre el caso de Nuria Pórtulas y Alfonso. Pica pica. Trilero. Las tres cartas. Apuesta de caballo. Seis grandes combates ilegales. Luchadores internacionales. Organizará la velada. Chita de Coy Plan. DJs varios hasta que el Juanete te aguante. Recuerda, sábado 29 de mayo, desde las 7 de la tarde, el Gran Cirque de la Boxa. Al CSO La Forza, Avenida Fama 41. Tu. Metro L5, con ella Riera. O Ferrocarril de la Generalitat, parada al Nero. El evento del año. Ven y apuesta por la libertad. Just a Buenas tardes, collacios y collacies. Estoy en tratamiento de shock. Estás en el 104.5 de la FM de Barcelona. O si nos escuchas en diferido, pues puedes encontrarnos también en el 96.6 de la FM de 12 de la noche a 2 de la tarde. Y esto con lo que empezamos es, bueno, un poco como el día, sudor. We'll be right back. que acabáis de escuchar es la cara de, bueno, parte de la cara de Sudor, de este LP compartido que acaba de salir, pues no hace nada, como podríamos decir, con Crimen de Estado, un disco completamente autoproducido, artesanal, cuidado hasta el último detalle, que, bueno, destila punk ochentero, o el espíritu del punk ochentero, por los cuatro costados, como los Crimen de Estado, que ahí están. Venga, dale. Así sonaban los Crimen de Estado. Ellos en un cóctel y nosotros en el pogo, ¿no? O ellos en Mercedes y nosotros, como dicen, con mis piernas o en bici, ¿no? Y bueno, la verdad es que a mí lo que más me gusta de estos dos grupos, o de las cosas que más me gustan, es, no sé, que les veo un toque de espontaneidad, sencillez y humildad, además de rabia a la hora de hacer las cosas y joder, pues bueno, toda esta serigrafía, hasta la galleta, la forma como hacen las cosas. De hecho, en esta edición de Mal Sonido Records, que es como sacan toda esta peña las cosas, pues explican un poco cuál es su concepto a la hora de hacer las cosas, y bueno, mejor leerlo, ¿no?, que ponernos a explicar lo que va. Y dice algo así: Malsonido Records es un sello que intenta funcionar de forma independiente y anticomercial, basándose en la idea del hazlo tú mismo misma y aplicándola a nivel de edición y producción de discos. Intentamos utilizar lo que tenemos en nuestras manos para editar los discos que vayamos sacando. Hacemos las portadas y las galletas a serigrafía. Cuando podemos, también hacemos las pantallas nosotras. Utilizamos imprentillas, pintura, los inserts los fotocopiamos, aunque dependemos de empresas y gente externa para algunas cosas, como la fabricación del disco. No queremos dejar la edición del disco en manos de personas que no tienen nada que ver con el punk y que no sienten lo mismo que sentimos nosotros a la hora de hacer las cosas como uno mismo misma. Este disco está hecho de la forma más artesanal que hemos podido, igual que el primer disco que sacamos, el 7 de Crimen de Estado. La serigrafía la hacemos en nuestra casa, aunque no tengamos mucho espacio. Tenemos un pequeño taller con un pulpo. Vamos serigrafiando y dejando las portadas por el comedor, por nuestras habitaciones y por donde buenamente podemos. Creemos que el resultado de un disco hecho de forma totalmente artesanal y casera por el propio grupo o por amigos y amigas en el que has dedicado tiempo y paciencia es mucho más satisfactorio, aunque haya pequeños fallos e imperfecciones. Al hacerlo prácticamente todo nosotros y nosotras mismas, nos cuesta menos dinero hacer el disco e intentamos venderlo por el precio más bajo posible y sin sacar beneficios. No queremos ganar dinero con el punk y es una forma de romper con los típicos precios de los discos, que la mayoría de veces son excesivos y abusivos. Intentamos que el disco se mueva por distris y medios alternativos, aunque a veces no podemos saber dónde ya que el precio se va a vender, pero mientras esté en nuestras manos intentaremos hacer las cosas de la forma más coherente que podamos. Con esto queremos animar a la gente que utilice el hazlo tú mismo misma para editar sus discos y en su propia vida. Al menos esto intentaremos. Anarquía y punk siempre. Toda una declaración de principios, ¿no? De cómo hacer las cosas. Pues sí, además toda una declaración de principios que bueno, que personalmente me siento bastante familiarizado, ¿no? Con esta forma de hacer las cosas. Sí, de bastante hecho, afín, ¿no? No, claro, de hecho yo creo que es un poco el secreto, yo que sé, de muchas de algunas de las cosas que se mueven en Barcelona, que igual si te pones ahí a comprar sonidos o alguna historia chorrada de estas es completamente diferente, pero bueno, que parece a mí el punk que me mola en estos momentos y lo que me gusta de Barcelona es precisamente este espíritu, toda esa gente creativa que se curra serigrafías, yo que sé, un millón de cosas y bueno, ¿Para qué vas a hacerlo de otra manera si tienes los medios para hacerlo? Y encima, pues bueno, es un curro, tío, pero es un curro que cuando lo ves también, pues, te da power, ¿no? Sí, sí, y además, bueno, en la cara posterior del escrito que acabas de leer, pues podemos ver una foto que ilustra... También te sientes familiarizado, ¿no? Con esa foto. También. Y eso, pues, ilustra bastante pues todo lo dicho anteriormente y bueno, desde aquí les apoyamos y les vamos a apoyar siempre a estos chicos de mal sonido. Ahí está. Y porque bueno, a nosotros también nos gusta el mal sonido. Nos gusta el mal sonido. Ahí estamos todos en una cruzada con el mal sonido. Y joder, o sea, aquí hablamos mucho, yo que sé, estamos hablando de todas estas nuevas bandas y el espíritu de las nuevas bandas y bueno, de otras que gente pues que tampoco es tan joven y eso, y bueno, yo que sé, mira, o sea, durante esta semana o estas dos semanas pues he tenido pues varias conversaciones con diferentes amigos sobre el rollo este de no sé, juventud versus madurez, digamos, dentro del, y bueno, yo sí hoy defiendo la postura. Además, ¿tú de qué sector eres, compañero? Yo de los talluditos, pero joder, de los que veo que tenemos bastante escasos. Juventud que... infinita, ¿no? Exactamente. O al menos a mí me inspira y lo que... realmente lo que me inspira es la juventud infinita o no... no los de la canción de Andanada 7. Y bueno, y dicho esto, también considero lo que ya lo hemos hablado alguna vez en este programa, también pues quedaba un poco de penita como algunas de las bandas que son el germen de este sonido también y de este punk que ahora tenemos en Barcelona, y no me estoy refiriendo a las bandas que... todos, bueno, pues sabemos del último rival, el de punk de los 80, sino que bandas así de los 90, que empezaron en los 80, intermedio, que yo creo que están poco reconocidas. Y entre esas bandas, pues está aquí un proyecto de los que hemos hablado ya un montón de veces, los hermanos Becerra, lo de Violent Headache, que bueno, uno de sus primeros grupos, tú igual sabes más de esto, más que yo, era mierda, que empezaron, pues según pone aquí, a finales del 85, y ahí por el 96, ese mítico sello en las ramas Pollos Hay, pues editó una grabación que hicieron en el 96, que es lo que os vamos a poner ahora mismo. Esto son Mierda y la primera canción que va a sonar se llama Ataque de Odio. Si había alguna duda de lo que decíamos hace un momento, que a nosotros apoyamos el mal sonido, ahí estaban los Mierda. Ahí una, bueno, joder, me quedas un poco, porque estoy viendo aquí que bueno, que es verdad que hay un montón de eventos. Hay algunos. Bueno, un montón, la verdad, sí. Hay algunos. Se me ha ido la lengua. con esto de que estamos acostumbrados, que llevamos ahí como, yo qué sé, mes y medio ahí, que no paramos, pues bueno, y con esto que llega el calorito, pero bueno, ahí están algunos, ¿no? Ahí están. Mira, el próximo domingo día 23 en el Casal Jova de Roquetas están tocando Bitter Tears desde los estados y Parmesano. En el Casal Jova de Roquetas, calle Vidal y Wash, 16 metros Roquetas y un bono de ayuda de 5 lerdos. Mira, luego, si no... dime. Pues si no sé, si bueno, de mañana y por la tarde... Pues mañana por la tarde, pues yo qué sé. Y hay que recordar que el lunes es fiesta. Para algunos. Se curra. Para los que estamos exiliados ahí, sí. Laboralmente, hostia. Nos toca pringar. Hostia. Pues bueno, algunos pero bueno, como... tendrán que pringar, otros no. Y bueno, y al menos yo os puedo asegurar que como decías, he dicho, yo como buen currente me cagaré en Dios toda la pero mañana. Pero no es fiesta solo en Barcelona, ¿eh? Creo que es en toda Cataluña. No, pues eso, como es una historia rara, yo qué sé, es como un añadido de Japón, pues... Ya. Yo curro, bueno... Bueno, el lunes, al día siguiente, el lunes día 24, en La Papa, están tocando Link... que es una banda así de Bélgica en una onda metal crust épico, rollo Ekaya y... Vale. Y Tragedy y todo esto. Están tocando en La Papa, no sabemos las bandas que tocarán, pero bueno, sabemos que es ahí el concierto. Luego, el sábado día 29, por un lado es el circo del boxeo que estábamos anunciando antes en La Cuña, en el Centro Social Ocupado La Forsa. Eye of the Tiger. Sí, señor. Y luego, por otro lado, en el Rock and Trini hay otro festival. Sí, hay un festival ahí bastante interesante. Bueno, creo, tampoco es que me parece, no me hagáis, que el día 23 hay como un preludio de este festival que es... como una exposición de fotos de diferentes personas en el Extraperlo, y como bien dice el compañero, pues bueno, pues el sábado 29 en el Rock and Trini todos estarán tocando, pues Luna Roja de Beba Barcelona, Milenrama, creo que son de Milenrama, creo que estos son de esta peña, estas son de Girona, Miscafer de Valencia, Nuit de Zaragoza. Hostia, eso es Zaragoza, tío, me cago en la hostia. Zaragoza. Me cago en Dios, aupa. Aupa mañicos, mañicas. Y Nuit Rus, que estos no son ni de, estas chicas no son ni de Zaragoza ni de Valencia, son de Francia. Y Think de Madrid. El evento se llama Femme Surol Festival 2010. Es un colectivo de chicas, pues bueno, que tratan de promover la cultura del hazlo tú misma y del feminismo dentro del punk. Y bueno, ahí estarán, ¿no? Luego, la semana siguiente había anunciado, no sé si por ahí, un concierto, se suponía que una semana o dos semanas, no me acuerdo muy bien, que tocarían en el Extraperlo de Frisch, pero por lo que me han comentado ahí, los de Frisch, pues no vuelan. Ayer deberían haber empezado su gira europea en Suiza y por lo visto el que les monta el bolo en Suiza se estaba acordando de los Frisch, pero no con un buen marronaco encima. Y que así que me venga a la cabeza el 12 de junio tendremos también a los Geriatric Unic. El 5 de junio. El 5 de junio, es como se me va la flapa. Ahí es la primavera. El 5 de junio estarán tocando Geriatric Unit, la unidad geriátrica, o lo que es lo mismo, el grupo que tienen ahora, Peña, me parece que de que tocaba en grupos como Jerez y Ripcord, no sé si queda todavía alguien de Heart to Swallow y Iron Monkey, no estoy muy seguro, pero bueno, un grupo de veterans y bueno... Ya que estamos aquí, espero que, yo que sé, bueno, como esto lo escuchan los ingleses, pues espero que nadie se lo tome tan a chungo como la última vez que hice un comentario gracioso, pero el otro día estábamos ahí, pues tomándonos ahí un café, nada de ni con carajillos ni con birras ni nada, con un colega, y me decía que a él lo que más ilusión le hacía era ver al bajista de Jeresi, o Jeresai, como decían en mi pueblo, ahí, que todos recordamos cuando salían esas fotos con sus rastas en los discos de Jeresi. Es más, yo tengo un colega... Calf, creo Calf, que se sí. llamaba, ¿no? Es más, yo tengo un colega, además, no diré su nombre, un colega que escucha este programa, que reconoce que él, cuando ahí en nuestros tiempos mozos, cuando se hizo rastas, fue directamente influenciado por el bajista de Jeresi. Y mi colega me decía, bueno, lo que tiene que molar es ver a Calf sin sus rastas y completamente calvo, pero ahí dándolo todo por el punk rock. Joder, yo pensaba que la peña se hacía rastas influenciados o influenciadas por Bob Marley. Joder, de hecho a él una vez ahí iba por la calle y él de aquella vez que no bebía ni cerveza y por el casco viejo de Gijón, y le entró un tipo ahí, pues que porque había dos en Gijón que llevaban rastas. Uno por Bob Marley, tío, y el otro por Calf de Jeresi. ¿Tú te acuerdas quiénes fueron las primeras personas en el estado? ¿Quiénes fueron los y las primeras punks en el estado en llevar rastas? No. ¿Quiénes fueron? No sé, a ver, podríamos decir, no sé, igual en Madrid. En Madrid debía haber buenas rastas. Había buenas rastas, como buenas distribuidoras de aquel entonces, como Fobia o Víctimas del Progreso. Sí, ahí había unas rastas. Y no sé. Y no sé. Porque bueno, luego cuando en Pamplona también, sí, Pamplona. Sí, pero y ahí fue cuando ya empezó. Había una banda, Orgón, que... Hostia, ahí, pero bueno... Que creo que tres de sus cuatro componentes llevaban rastas. Ruido de rabia. Bueno, lo que pasa es que en Euskadi ya empezó a derivar ahí a la versión Euskalduna, ¿no? Ahí un poco, ahí las mullet ahí con rastas por detrás. Ya fue cuando se empezaron a... Igual Jingo de Lunch tuvieron bastante influencia. También, bastante influencia, hombre. Bastante influencia, hostia. Ya ves. Y cómo se conservan, tío, esa señora y esa peña. A ver, los ves ahí y tal, pero cómo se conservan, tío. O sea, se conservan de puta madre. O sea, que joder. Otra de las bromas ahí internas entre colegas cuando tocaron era 2 o 3 años. El Jingo de Lunch aquí y tal, me dice un colega, yo lo que tengo de curiosidad es por ver si la chica sigue teniendo dientes. Y joder, la señora se conserva ahí muy bien y muy dignos encima de un escenario, como Spermbills y estas bandas de la época. Ves a otros, tío, y dices, joder, pierden el avión. Y acá nos cago un evento más por ahí por comentar. Así musical no, pero próximamente sabéis que se va a celebrar la feria, la mostra del libro anarquista aquí en Barcelona. Va a ser, creo que durante la segunda o del tercera, 14 al 20, del creo. 14 al 20 de junio. Y bueno, que van a haber un montón de charlas interesantes y bueno, os recomendamos a todos y todas su asistencia, lo que paséis por ahí. Lo que sí creo que he oído, tampoco me mola si no está confirmado, esparcer rumores, pero creo que este año las actividades se realizarán alrededor del centro de la ciudad. Ah, mira, qué bien, qué bien. Ahí, tomando downtown, tío. Tomando downtown, oh yeah. Ahí está, ahí rabaleando. Y bueno, y ya que se nos ha soltado la lengua un montón de rato, pues seguimos a más que nada porque ahora llegando la primavera, a mí la verdad es que me está entrando algo de ese caño y tengo que pegarle un trago ahí al agua. Estamos muy latinos, tío, hoy, ¿eh? Porque hoy me he venido súper latino, o sea, porque yo creo que todas las bandas que van a sonar durante el día de hoy cantan en castellano. Ah, mira. Y estos no son de Toledo, tampoco son de Varna, son mexicanos, es una de las nuevas bandas mexicanas que están saliendo últimamente. Tienen un LP que se llama Mocosos Patéticos, que estamos a ver si la busco y captura. Y bueno, y tienen este 7 pulgadas que se llama, bueno, Chido. Y bueno, así suenan Ratas del Vaticano y así suenan estos temas que se llaman Toda autoridad es una broma que no me hace reír y estaría chido que no hubiera ley. Allá. Así sonaban las Ratas del Vaticano y bueno, yo, a ver, escribiendo el nombre, tío, ya te puedes imaginar cuáles son, bueno, algunas de sus influencias del margen izquierdo de Bilbao, tío. Y bueno, no sé si irán del margen izquierdo, si irán del margen derecho. Pero la segunda banda de punk por excelencia, una de las dos bandas de punk por excelencia de Bilbao, tío, ¿quiénes han sido toda la puta vida, compañero? Radical Hardcore. ahí está, Radical Hardcore, coetáneos de los MCD. Hay una banda que, joder, yo he de reconocer que soy muy fan. Hubo un periodo ahí en el que decías, va, estos tipos, tío, igual ya llevan mucho tiempo tocando, no sé, no los había visto nunca en directo. Los vi en sus últimos coletazos y flipé. O sea, fue como una noche de estas, un A Time We Will Remember, ahí pogueando todos los... acabamos todos los punks pogueando temazos como los que van a sonar. Bueno, porque hace muy poquito, hace unos meses, el colectivo DDT de Bilbao ya iba con el TDT. Es la influencia de la maqueta. Hostia, de... Hostia, no sabía que la había sacado DDT. Sí, tío. Sí, sí. Wow. DDT ha editado la maqueta de MCD, o lo que es lo mismo... Me cago en Dios. Hostia, pues, wow. Grabada en los estudios 23 de febrero de 1985. Y bueno, así sonaban, por ejemplo, pues, Popatic Archerá. mierda, rock and roll. Si no, mierda, rock and roll. Si no, mierda, rock and roll. Bilbao, mierda, rock and roll. Bueno, como habéis podido comprobar, pues nos, nos hemos equivocado de cara. Esto pasa pues en las mejores familias y en todos los sitios. Y bueno, pues como las canciones de la otra cara, pues bueno, son como mínimo igual, si no más, himnos del grupo que las de la cara B, pues bueno, pues ahí estaban los MCD. Y bueno, realmente, si os soy sincero completamente, mi decisión inicial de no poner la cara pues venía un poco dada por el estribillo de la primera canción, que bueno, si te quedas en el estribillo, pues bueno, puede ser un poco incómodo. Seguro que hay personas, bueno, en las cuales pues bueno, yo tampoco es que esté tan en desacuerdo con estas personas, el estribillo es un poco desafortunado, pero bueno, como si contextualizamos las cosas, pues bueno, ¿qué queréis? Era el 85 y el, por muy, yo que sé, mitificado que se tengan ciertos grupos, pues hay ciertas historias pues que era todo muy diferente, ¿no? Y bueno, como había comentado, este disco lo edita pues DDT, el colectivo Bilboarra, ¿no? Que se dice ahí en bueno, o como se diga, que es el colectivo de Bilbo, que lleva un montón de años, bueno, pues ahí trabajando. Esto es, bueno, un single que le acompaña a un CD. No, tampoco, bueno, puedo tener mis opiniones, yo que sé, si la persona de a 6 euros de precio de portada, y dices, bueno, pues si lo sacas sin CD, que ya haces un single que la está bastante currado, pues lo puedes vender un poco más baratito, ¿no? Aunque ellos explican aquí, al contrario de muchas ediciones de estas de Revival, pues plantean un texto muy interesante que comienza así: pues cualquier tiempo pasado no fue mejor. Y desde hace tiempo, concretamente años, DDT barajaba la posibilidad de resucitar este documento del primerizo punk que se hizo en nuestra ciudad. Por una razón o por otra, íbamos posponiendo la cosa, pero por fin le hemos dado el empujón necesario para sacarlo adelante. Esta edición puede incluirse en la ola del revival ochentero que viene dándose desde hace algún tiempo y con la cual no comulgamos demasiado. Primero, porque no queremos glorificar tiempos pasados, que no fueron tan gloriosos. Y segundo, porque lo que nos interesa es impulsar el presente y el futuro. Sus bandas, sus espacios, sus colectivos, sus peleas. Ayer fue ayer y hoy es hoy. No renunciamos al pasado. Esta edición es clara, muestra de ello. Pero sobre todo, estamos por lo que tiene que venir. Si lo que hoy se hace en la contracultura alternativa no nos emociona y ha dejado de sorprendernos, es que mal andamos. Si tenemos que tirar de bandas de hace 20 o 25 años, es que no hemos aprendido nada del carácter iconoclasta, subversivo y constantemente transformador de eso que llamamos cultura punk. Y bueno, bastante clarito, ¿no? Desmarcándose un poco de todo esto. Y de viejas glorias, pues aquí, como también somos un poco, como hemos hablado a lo largo de este programa, o intentamos ser, pues de los DDT, a nuevas bandas. Tampoco hace demasiado, creo, corrígeme si me equivoco, que esta banda de mallorquines, bastantes de ellos, si no todos, afincados aquí o adoptados aquí en Barcelona, han sacado este, que si tampoco me equivoco, es su segundo 7 pulgadas, ¿no? Sí, correcto, correcto. Correcto, si meto la gamba, ya sabes, ahí, ¡pa!, méteme una colleja. Estamos hablando de Cop de Fona, de sus 7 pulgadas Estafads y Traits. Y, joder, a mí, ya para empezar, la portada, tío, es que me flipa. La portada del disco me parece la hostia. Y si ya le damos aquí a la aguja y escuchamos la música, pues bueno, Tic Nervios ya os dirá mucho de la energía de esta banda, que yo la vez que los vi en directo, sí, creo que solo los vi una vez, al menos que me acuerde, pues bueno, la única definición que puedo dar de esta banda fue salvaje, porque el concierto del año pasado en las calles de Gracia fue salvaje. Con espontáneos desnudos y todo. Ahí está. Semidesnudos. Semidesnudos y pomada volando sobre todas nuestras... Sobre todas, exactamente. Sobre latas. Latas sobre nuestras cabezas. Ese tipo de descontrol y de mal sonido que nos gusta, y bueno, ahí está el descontrol. Come on. Bueno, y como se suele decir, hasta aquí hemos llegado. Esto es todo. Recordaros que nos podéis escuchar todos los sábados, ¿no? Un sábado cada 15 días, los sábados de 5 a 6 en directo aquí en el 104.5 de la FM. Ya está enfilándome con las repeticiones. Y también recordaros que de 12 de la noche a 2 de la tarde en el 96.6 de la FM, pues ahí estamos, pues emitiendo ideas interesantes y en nuestro caso mal sonidos para toda Barcelona y rodalías. Sí, podríamos también comentar las repeticiones, ¿no? A qué hora son. Sí, yo lo que pasa es que ahora mismo pues ya me confundo con lo de 104.5, dudo como para lanzarme con las repeticiones. No, pero te las digo ahora mismo, ahora mismo. Ahora las canta el Mira, compañero. Las repeticiones son los martes de medianoche a una de la madrugada. O sea, esta es nos escucha en el 96.6 también. El miércoles de 11 a 12, los viernes de 11 a 12 de la mañana, este también es el 96.6. Y de 2 a 3 de la tarde. Pues mira, ahí un poco de todo, ¿no? Para desayunar ahí los miércoles y los viernes, para desayunar con sonidos y voces armoniosas. También hay un podcast donde podéis descargaros los programas. Y bueno, si queréis también un poco bucear sobre algunas de las cosas que pasan en Barcelona que solemos comentar aquí, pues, y alguna otra cosita más de todas estas, en las que estamos metidos, también tenemos un blog que se llama antipatiacine.wordpress.com. Y nada, hasta dentro de 2 semanas, collacios y collacies. Radio, ya sabéis, esto es Radio Bronca, hasta el final.